casa te vuelve invisible. Cuando ocupas nadie está a tu lado. No hay personas que te ayuden si estás bien necesitado. Se llora de la tristeza cuando el hambre está calando. Hoy estoy agradecido, por dinero no paramos. Cuando te empieza a cambiar la vida y vas conociendo cosas nuevas, te das cuenta de la gente que te habla por conveniencia. Llegan contigo sonrientes pero escondida la flecha. Y también de las personas que sinceras se te acercan. El dinero me hizo ser visible, ahora hasta de colores me miran. Hoy me he visto como quiero vivir, así me fascina. En camionetas del año llego al rancho de visita. Los envidiosos se mueren porque dio vuelta a mi vida. Mujeres hermosas sobran, son los placeres de mi trabajo. Seguro es amanecida cuando voy para mi rancho. Con los amigos de siempre por ahí me verán tomando cerveza, whisky o tequila y una plebe a cada lado. No me ha gustado ser presumido, mucho menos humillar a nadie. Al contrario, les ayudo porque sé lo que es el hambre. Siempre estoy para servirles en el rancho donde me hallé. Nunca clasifico gente por los niveles sociales. El dinero me hizo ser visible, ahora hasta de colores me miran. Hoy me he visto como quiero vivir, así me fascina. En camionetas del año llego al rancho de visita. Los envidiosos se mueren porque dio vuelta a mi vida.